Hola, esto es Radio Topo y estamos en el Buñuel en la Onda. Yo soy meno di niente in questa folla fatta di stracci. Ho preparato la sacca da viaggio come uno di passaggio, binario numero 10, non più sentire l'urlo dei tram, le voci stanche, le voci spente della vostra povera gente. Nella grotta in fondo al vico eran tutti attorno alla morta, le legavano strette le punte delle scarpe di tela incerata. Scordare questa città, vuoto confine pieno d'attese, dove piangevano nell'emigrare i loro padri all'oltremare. Son solo di passaggio, uno che torna alla montagna, dove la casa è una gabbia sospesa nell'alba del libero cielo. Qui da noi nessuno è mai morto, mai nessuno ha cambiato ottoletta. Qui si portano ancora le ghette, quelle stesse d'una volta. Da noi non si può morire, venga con me chi vuole venire. Suoneremo la nostra zampogna nella pelle di giovane capra, batteremo sul nostro tamburo, è fatto giorno. Siamo entrati nel gioco anche noi, con i panni e le facce che abbiamo, i conigli si son ritirati e già cantano i galli nel cielo, è fatto giorno, è fatto giorno, è fatto giorno, è fatto giorno. Muy buenas tardes, estamos en el Buñuel en la Onda, como cada jueves a las 6 de la tarde, emitimos desde Radio Topo, la 101.8 FM. Hoy, aparte de que Julián está en los mandos, de forma responsable, también está esta servidora, Nuri, que bueno, aparte de hacer cositas con el Buñuel, estar participando en varias cositas, también, bueno, no os he contado algo de lo que suelo hacer habitualmente por tema de hobby o incluso de cara a un futuro, que es mi pasión por la música, que me gusta bastante. Le estoy dedicando tiempo a algunos cursillos de DJ, así que, bueno, estoy ahora en prácticas. Lo digo porque a veces, como entre Julián y yo, solemos poner la música aquí en el Buñuel en la Onda. Si alguno de los temas os han gustado estas semanas anteriores y demás, nos podéis preguntar quiénes son los compositores, los grupos y demás, como aportación especial en algún programa de cara a un futuro. Bueno, pues aparte de Julián y Nuri, está también Javi con nosotros. Bueno, Doc. Preferiblemente le llamamos los amigos Doc. Doc es amigo intelectual, sanitario y aficionado al estudio histórico de la pena capital. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos como contenido del programa un tributo y unas palabras a las 13 Rosas, mujeres muy valientes que, bueno, debido al tema del franquismo fueron víctimas, pero defendieron derechos que hoy en día las mujeres pues tenemos en el país, y la verdad es que han defendido sus principios a capa y espada. y sobre todo eran chicas muy jovencitas. También vamos a hacer un acto de conciencia con respecto al 75 aniversario de las víctimas de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Una conciencia a la abolición de no a las armas nucleares. Aparte de eso, realizarle una entrevista ad hoc sobre el tema de la pena capital en la época franquista y su interés por el tema de la pena. Cómo surge, cómo influye a nivel social y qué códigos conoce. Y luego va a haber pues una concienciación acerca de lo sucedido a un temporero en Murcia que ha muerto debido a la explotación laboral y ha sido abandonado a su suerte en el centro sanitario. No considero que sea un debate sobre ese tema, sino el debate de la explotación laboral con respecto a ciertos puestos de trabajo y el tema de que muchas personas son explotadas hasta ese nivel y que deberíamos tomar conciencia desde nivel laboral para prevenir estas cosas o también informar a las personas de que, a ver, entendemos que todos tienen que buscarse la vida, buscarse el pan para vivir el día a día con las posibilidades que pueda tener, pero que se puede evitar estas circunstancias. Y también hablaremos de cómo sigue yendo la olla solidaria de Luis Buñuel, que la verdad cada día hay más aportaciones, tanto de personas que van como voluntarias y sobre todo proveedores que amablemente aportan también alimentos para estas comidas que se están haciendo para las personas más necesitadas. Ya por último vamos a hablar de, bueno, debate monarquía o república, debido a que el rey emérito Juan Carlos I se ha exiliado. Y bueno, a hablar un poco de qué razones ha tenido para exiliarse, unos datos históricos a añadir sobre la fuga de otro rey como Alfonso XIII. Y bueno, monarquía y república, y si debería haber habido un referéndum en la época de la transición. Bueno, quiero leer lo de la conmemoración a las 13 rosas. Las 13 rosas es el nombre colectivo dado a un grupo de 13 mujeres jóvenes, la mitad de ellas miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, fusiladas por la dictadura franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, 4 meses después de finalizar la Guerra Civil Española. Las edades de las víctimas fluctuaban entre los 18 y los 29 años. Las 13 rosas fueron Carmen Barrero, Agudo, Martina Barroso García, Blanca Brisa Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Jonesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Estas chicas simplemente defendían el derecho de, primero habían conseguido, gracias a la República, poder votar y dentro de lo posible mejorar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres junto a otros compañeros que también perecieron, que son los 43 claveles. Lo que, sobre todo dentro de esto, la concienciación y las palabras dedicadas es al respecto a que eran personas jóvenes que habían muerto debido a una guerra. Y hablando también de guerras, bueno, Japón hoy conmemora este jueves el 75 aniversario del bombardeo atómico de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que llevaron a cabo el día 6 y 9 de agosto de 1945. Debido a la pandemia, este año los recuerdos a las víctimas se harán de manera reducida. Eso ha pasado, bueno, en Hiroshima hoy. Supervivientes compartieron mensajes para futuras generaciones y llamaron a la abolición de las armas nucleares desde las redes sociales. Y invito también a la reflexión y al hecho de que debería evitarse armas como las bombas nucleares por el tema de que no solo han dañado una ciudad y ha habido mucha mortalidad al respecto, sino que de cara a, aparte de provocar una guerra, las personas que fueron víctimas de la bomba a lo largo de los años, quienes sobrevivieron, acabaron con consecuencias físicas y mentales, sobre todo físicas, con respecto a que se aumentó mucho el riesgo de cáncer. y que se podría haber evitado el haber tirado la bomba nuclear, al igual que se podrían haber evitado muchos conflictos con respecto a las guerras. Si alguien quiere añadir algo al respecto, hay micro abierto. Bueno, comentar que en el año 1945, en agosto del 45, Japón estaba realmente ya en las últimas desde el punto de vista militar y económico. Se había gastado prácticamente la totalidad de su economía en la guerra y, bueno, realmente no se hubiera podido prolongar muchísimo tiempo más, de tal manera que la mentira que se suele contar de que la bomba atómica fue una manera de salvar vidas no es así, desde luego. O sea, en todo caso, habrá sido una manera para ellos de salvar vidas americanas y de gastar menos dinero en la guerra, pero... Vamos, Japón desde luego no estaba preparado para una guerra prolongada en ese momento. Con esto queremos decir que ni la derecha ni la izquierda, a fin de cuentas, son víctimas de una guerra. Una guerra que se ha llevado a muchas personas jóvenes, muchos sueños rotos en ese aspecto y, sobre todo, mucha inestabilidad en países, en naciones. Invito con esto a la reflexión de que las personas cuando están invadidas en un país, como pasa actualmente con Siria, otros países también que están ahora en guerra, que la venta de armas por parte de la élite o por ciertos gobiernos deberían hacer uso de conciencia con respecto a cuando vendes un arma, provocar inestabilidad, provocar una situación de miseria, de hambruna, de inestabilidad completamente en países que había personas que estaban viviendo lo mejor que podían y que de repente sus vidas acabarán destrozadas debido a este conflicto. Invito a la reflexión mundial de paz, de que se haga la paz y no la guerra, y que por muchas ideas ideológicas que se pongan enfrente de gobiernos o instituciones o falsas banderas, yo creo que ante todo somos personas. Personas que tenemos una conciencia a día de hoy bastante grande con respecto a que hemos evolucionado a nivel social, a nivel solidario, a nivel humano. Creo que se puede evitar todo esto a tiempo. Desde instituciones, desde la propia amnistía, creo que transmite también esto. Es una pena que no esté hoy Antonio Abad, pero debido a que él es de amnistía nos podría haber aportado algunos datos. Y dicho esto, si quieres decir algo, Julián, al respecto, ¿no? Vale, voy a empezar con la entrevista ad hoc, Javi, bueno, sobre la pena capital. Bueno, Javi, ¿tu interés por la pena capital, dónde surge, cómo nace, cómo influye en ti? Bueno, en primer momento he de decir que me gusta desde que tengo conocimiento el estudio de los tabúes como concepto, y desde luego a nivel social, histórico, la pena capital pues se constituye en un tabú hasta el punto de que hasta hace también unos 10 años, por ejemplo, era muy difícil encontrar información sobre su historia en ciertos países, ¿no? En los cuales pues había cierto grado de ocultación. Por otra parte, decir que he tenido dos profesores que mostraron un interés considerable en el tema, a lo largo uno de ellos en sexto de primaria y el segundo en segundo de la ESO, y de hecho hice algún trabajillo al respecto en mi educación secundaria, pues eso junto con el acceso a internet me hizo interesarme y bueno, pues he tenido la oportunidad de, por ejemplo, pues poder visitar la biblioteca de Florencia y tener acceso a algunos documentos del siglo XIX bastante poco conocidos y en general, pues bueno. Más cerca, por favor. Que se escuche. Llevar a cabo un estudio centrado ante todo en Europa desde el siglo XVIII hasta la actualidad, después de la Revolución Francesa, pero que realmente toca todos los palos, ¿no? Desde, pues, podéis estudiar edad antigua, edad moderna, a nivel internacional actualmente, por supuesto, estoy al tanto de las noticias día a día. Bueno, sí. Pero en concreto también has querido venir a participar porque primero eres también oyente del programa y lo segundo querías hablar del Código Civil en la época de la dictadura franquista. Si nos puedes aportar algunos datos. Sí, por supuesto. De hecho, vamos, considero que es un tema en España, aunque no hay tanta falta de información como en otros países, dado que el gobierno actual no se considera heredero del franquismo a la hora de, pues bueno, como puede ser a diferencia de otros países, como por ejemplo Italia, que sí que se considera heredero de su antigua monarquía y por lo tanto pues tiende a ocultar la información. En España es un poquito más fácil lograrla, pero sigue siendo algo muy poco... A ver, ponte ahí. Sigue siendo algo bastante poco hablado. Primero, como contexto, la Segunda República mantenía, aunque en un primer momento, en el año 1932, lleva a cabo la abolición de la pena de muerte, en el año 1934 la reintroduce para unos pocos delitos en su Código Civil, y llevando como una única ejecución civil a lo largo de todos sus años de gobierno. Y es, bueno, vamos a estudiar a partir del año 36 lo que pasa con Franco. En el 18 de julio de 36 se produce el alzamiento, como se sabe, de la Guerra Civil, por unos militares que deciden tomar el poder. En un primer momento la intentona fracasa y se produce una situación de guerra. La mayor parte de víctimas de la Guerra Civil, no hablando ahora de víctimas en combate, ¿no?, sino de lo que sería una represión política, surgen los tres primeros meses de la guerra sin ninguna forma de juicio ni proceso. Es lo que le pasa, entre otras personalidades, por desgracia, a don Federico García Lorca, en su pueblo de Granada. No sé decir el porcentaje exacto, pero la mayor parte de las víctimas se concentran como tal en el propio año 36, cuando aún no hay una legalidad establecida. El gobierno franquista como concepto empieza a existir en el año 1938. Automáticamente, por supuesto, se reintroduce la pena capital para el resto de delitos en los que estaba vigente antes de la abolición de la República, así como también se extiende a muchos otros de carácter político, para lo cual se utiliza los códigos militares. En un primer momento, a lo largo de la guerra, se llevan a cabo las ejecuciones por motivos políticos sin ninguna forma de disfraz, es decir, personas que son fusiladas de una forma activa por pertenencia a partidos políticos de izquierdas. En el año 1939, sin embargo, con finalizada la guerra, Franco promete que las ejecuciones políticas, que hasta entonces, pues como entenderéis, se contaban en miles y miles de personas, van a terminar, para lo cual establece que únicamente podrán sufrir la pena capital aquellas personas que tengan delitos de sangre. Delito de sangre significa o muertos o heridos graves. Esa es la situación en la cual se ven las 13 rosas. Y uno se pregunta, pues esas 13 muchachas, obviamente eran crímenes políticos que puede tener que ver con la... con un delito de sangre. Bueno, estas muchachas, después de entrar a prisión, fueron acusadas del asesinato de un guardia civil que fue cometido en el propio año 1939, junto con los claveles, no recordaremos si fueron 34 o 43, que fueron fusilados también junto a ellas. Franco establece un nuevo código penal en el año 1944 civil, pero bueno, a lo largo de los años 40... es de remarcar que muchos de los delitos que antes de la dictadura de Primo de Rivera habrían sido juzgados por habrían sido juzgados por el Código Penal Civil en España, con Franco estos son juzgados por el Código Militar, algo que en un primer momento no es demasiado relevante con respecto a la propia aplicación de la pena de muerte, puesto que también se lleva a cabo de forma civil con muchísima frecuencia, pero que posteriormente, como veremos, sí que resta importancia. Como una pequeña nota histórica, Franco llega a reintroducir incluso en el año 1940 en la guerra y en el año 40 ejecuciones públicas, algo inaudito desde 40 años atrás en España. A lo largo de los años 40 la pena capital se utiliza en España tanto por la justicia civil, pues por todo tipo de homicidas, y por la justicia militar, tanto por personas que habían estado condenadas por delitos de atraco, como por soldados que hayan podido cometer delitos, como por supuesto para todos aquellos criminales que se considera de base políticos, como por ejemplo en aquella época era muy frecuente los maquis, ¿no?, los antiguos luchadores guerrilleros que seguían peleando, así como, por supuesto, en la posguerra inmediata, aún muchas personas que estaban por delitos directamente relacionados políticos con la guerra, por ejemplo, con Panis en el año 1940, que trae la Gestapo aquí. Entre el año 1948 y el 59 se llevan a cabo un total de 40 ejecuciones civiles en España. En noviembre del 59, a partir de noviembre del 59, no hay más ejecuciones civiles, únicamente se utilizará la pena de muerte militar. A lo largo de todos los años 50 también se sigue utilizando, de hecho el último maquis es ejecutado en el año 56, la pena de muerte militar, y en esta década es cuando vemos un descenso marcado de las ejecuciones. Los años 50 empiezan pues con fusilamientos en masa, por ejemplo en el campo de la Bota en Barcelona o en Granada, no estamos hablando de cientos de personas, pero sí pues de grupos de 6-7 personas que han sido acusados de delitos políticos o de guerrilla. Y para final de la década, pues bueno, esto se reduce hasta tal punto que a partir de, como decimos, de noviembre del 59 no hay más ejecuciones por delitos civiles, y en febrero del año 60 deja de haber también en un primer momento por delitos militares. A partir de aquí sucede la... tal vez la etapa más conocida dentro de la pena capital en el franquismo, que es su etapa tardía, en la cual, digamos que abandona cualquier forma de velo o ocultación de lo que hace y directamente la enfoca a motivos políticos exclusivamente. Delitos, muchos de algunas de esas personas con delitos de sangre, sí, pero con una motivación exclusivamente política. Comento los casos importantes. En el año 63 es fusilado don Julián Grimau, una personalidad importante de la República a lo largo de la Guerra Civil, en lo que constituye la última ejecución por motivos directamente relacionados con la Guerra Civil en España, a pesar de un movimiento internacional brutal para salvar su vida, en el cual el propio Papa Pablo VI interviene, por supuesto las autoridades de la Unión Soviética, de todo el mundo. Unos meses después se pasa de garrote a dos jóvenes anarquistas, Delgados y Granado, que originalmente están acusados de un atentado con bomba sin muertos en Madrid, y postero, pero que, bueno, y algunos historiadores comentan que lo que podrían haber estado implicados es en un complot para asesinar a Franco. Del año 63 al 74 solo surgen tres ejecuciones, dos en el 66 y una en el 72, que no tienen una motivación política directa, pues una de ellas porque es la víctima de un policía, otro un atraco con muerte, y el último en el 72 un soldado que lleva a cabo un doble homicidio. Pero en el año 1970, parece bueno que la pena de muerte se redujo muchísimo en este momento. En el año 1973 sucede el atentado con bomba que asesina al almirante Carrero Blanco. Y en ese momento la situación política para los dos últimos años del franquismo cambia completamente. No se reactiva la pena de muerte civil, pero sí la militar. En marzo del 74, el militante anarquista Salvador Puig Antich es ejecutado a garrote en la prisión de Modelo de Barcelona por un tiroteo sin ninguna forma de premeditación llevado a cabo el año anterior contra un policía nacional, y ese mismo día en la prisión de Tarragona muere Heinches, un señor que era ciudadano de Alemania del Este, cuya identidad verdadera no había sido revelada al pueblo español por el asesinato también de un guardia civil, pero sin motivación política aparente. De hecho, unos años después, Albert Boadella llevará a cabo la obra La Torna, estrenada en Barcelona y censurada por la Transición, en la cual se establece que la ejecución de este señor simple y llanamente se había llevado a cabo pues para lavar un poco la imagen cara del régimen, de no ejecutar exclusivamente, después de tantísimo poco uso de la pena de muerte durante tantos años, a un militante anarquista. Y finalmente, el año siguiente... después de lo que es un momento de agitación en España debido a la crisis económica secundaria a los problemas del petróleo en Oriente Medio y a la introducción de ley tras ley que lo único que hacían era acelerar el proceso de juicio hasta el punto de que algunos de los últimos fusilados del franquismo apenas han pasado 2 o 3 meses en prisión desde que han cometido el delito y son procesados. Bueno, en el año 75, algo que sabe bastantes personas, 3 militantes del FRAP y 2 de la ETA son fusilados en unas ejecuciones también con una condena internacional importantísima, mucho más que la del año anterior, y que constituyen las últimas ejecuciones en el franquismo. Posteriormente, pues bueno, la última, en el momento en el cual fallece Franco, la pena de muerte en la jurisdicción militar deja de dictarse, y en la jurisdicción civil, pues bueno, no se vuelve a llevar a cabo, se dictan algunas sentencias, las últimas en marzo de 1978, para posteriormente abolirse en la jurisdicción civil y la militar en tiempo de paz con la Constitución Española de diciembre de 78, aunque en el Código Penal no entraría hasta el año 1983, y finalmente en el 95 se elimina para tiempos de guerra. Vale, Javi, la verdad es que los datos que nos has aportado son muy interesantes, también invitan a la reflexión, pero es que lo has dicho muy deprisa todo. Yo espero que dentro de lo posible nuestros oyentes se hayan enterado de lo que has hablado. Más que nada porque, a ver, entendemos que es una hora de programa, pero podrías haber ido con más calma. Pero he intentado... Sí. Ah, si puedes hacer un resumen al respecto de lo que has dicho, por favor, más despacito, pues para que nos enteremos mejor. Sí, bueno, lo principal, que a lo largo de la guerra se utiliza de una forma para delitos políticos sin ninguna forma de cortina legal que lo tape, sino de... cuando termina la guerra, Franco empieza a justificar sus ejecuciones políticas atándolas a actos violentos por una promesa que él mismo hace en abril del año 39. Posteriormente, en los 40 y 50, a pesar de ver una reducción progresiva de su uso, ante todo para los delitos militares, que en un primer momento es muy alta, se mantiene tanto en la jurisdicción civil como en la militar. En la civil no son personas que han cometido ningún delito político, y de la militar la mayor parte tampoco, pero algunos de ellos sí. Y a partir del año 1960 hasta la actualidad, con unas pocas excepciones, se lleva a cabo exclusivamente en personas que habían militado en grupos políticos y, por lo tanto, aunque estamos hablando de personas que en efecto habían sido halladas culpables por un tribunal de un delito con sangre, o sea, un asesinato, un intento de asesinato, el motivo por el cual estas personas son ajusticiadas y no otras de los muchísimos criminales que hubo a lo largo de esos años en España es su militancia política. Ante lo cual, la verdad que, propio Franco lo intenta disimular bastante poco. Esto contrasta, de hecho, incluso con otros regímenes, por ejemplo, que podía haber en la época, como la Grecia de los coroneles, ¿no? Los cuales, pues, a pesar de haber una pena capital y una dictadura militar, no la utilizaban para delitos políticos, la utilizaban exclusivamente para delitos civiles. Pero bueno, pues Franco siempre hizo lo que quiso. Bueno, lo mismo que Franco, lo mismo que Mussolini, lo mismo que Hitler, lo mismo que Stalin, lo mismo que Mao. Sí, lo voy a decir, incluso Mao. Aunque, bueno, mis compañeros maoístas, camaradas maoístas, no compartirán ese mismo punto de vista, pero me da igual. Dictaduras son dictaduras. Da igual que se vista de azul como si se viste de roja. Es un pueblo oprimido, es un pueblo que por principios que defienden acaban en la miseria y pasándolo mal, sufriendo muchísimo, nos lo acabas de explicar con todo esto, y que además esos crímenes de guerra pues no tienen cárcel ni repercusión al respecto, simplemente más conocimiento, más concienciación, pero simplemente como que intentan que se olvide o censurarlo. Lo veo fatal porque consideremos que un crimen de guerra es un crimen de guerra. Vale, pues no te vas a ir porque te vas a quedar con nosotras, Doc. Sí que vamos a poner un poquito de música y vamos a seguir con el debate. Bueno, mejor dicho, el debate va a ser lo de Juanca, que lo de este señor. Lo de este señor es más un tema de información y conciencia. También lo replanteándolo un poco, es simplemente invitar a la reflexión. Dentro música. Thank you. rimasta il respiro. Julián, ¿nos podrías hablar de las piezas que hoy estamos, estamos colocando en la radio musicalmente? La verdad es que es un dato curioso. Sí, bueno, al principio hemos escuchado por Mario Poliotti, E fatto giorno, una alborada. Y bueno, estamos dedicando el programa hoy a las Cantacronache, que fue un movimiento político-musical que sucedió en Italia, concretamente en Turín, en los años 50, con gente como Fausto Amodei, Margot, que se le había cantado la última pieza, Mario Poliotti y otros. Y la segunda pieza ha sido un paese vuol dire non essere suolo, basado en texto de Cesare Pavese, cantado por Margot. Quería añadir este punto que, bueno, invita mucho a la reflexión, que es la muerte de un temporero en Murcia, que se tiró trabajando 11 horas con, además, 40 grados al sol, sin agua al respecto, en unas condiciones muy lamentables. El fallecido en cuestión se llamaba Eleazar Blandón, era un migrante nicaragüense que vino a España a darle una oportunidad a su familia y a buscarse un poco las habichuelas. Se tiró trabajando un mes entero en Lorca, Murcia, y debido al cansancio de las jornadas que ha estado trabajando y al agotamiento, más el hecho de que, como estamos en verano, hay unas condiciones también climáticas, que ya no es solo el cambio climático, sino que hay una ola de calor que la verdad es que nos está afectando a muchas personas. Y debido a eso, pues entre las horas de explotación laboral y la climatización, pues tristemente ha fallecido. Era, y además de eso, el jornalero fue abandonado en un centro de salud de Murcia. Su familia está rota del dolor y expone la vulnerabilidad de los migrantes en el campo. Con esto hemos querido invitar a reflexionar a muchas personas, sobre todo personas que están en condiciones laborables muy, ¿cómo denominarlo?, de laboral a explotación. Explotación de personas que sin recursos y con mucha precariedad están trabajando unas horas por unas jornadas muy miserables. En un clima que la verdad es que el verano está cada día más caldeante, por no hablar de que siempre se aprovechan de la mano de obra barata. ¿Y por qué digo esto? Porque no es la primera vez que esto sucede, hay muchos ejemplos, muchos casos, no solo en España, pero en concreto esto ha pasado en España. Debido a las reformas laborales que hizo el PP en su momento, ya por los 2000, la verdad es que el estado laboral y precario ha aumentado desde la crisis de 2008. Debido a esto, pues ha habido muchas situaciones de precariedad, muchos despidos, mucha explotación al respecto, con respecto a las jornadas de trabajo que no se ha planteado si sus trabajadores están bien, no están bien, debido a que bajan los sueldos, debido a que están en condiciones muy miserables y ahora, frente a la pandemia del COVID, pues corren más riesgo. Javi, que es sanitario, ¿nos puede hablar un poquito de la situación que ha visto en los trabajadores? Si quieres opinar un poco sobre tus compañeros sanitarios. Bueno, sí, pues solo comentar que Bueno, la situación que ha habido yo en concreto, los meses de que ha habido el COVID no he estado trabajando, pero por lo que he sabido los compañeros, pues bueno, directamente las guardias se han duplicado en duración, han pasado de, en el servicio de microbiología han pasado de durar de 12 a 24 horas, y los compañeros que tenían más experiencia y que por lo tanto han llevado principalmente el tema, pues en estos momentos no sé si se le habrán pagado las vacaciones directamente que han trabajado y que no han... y que no han disfrutado. Por otra parte, pues bueno, tardó en torno a 2 meses en llegar la... Los EPIs. Quería decir las analíticas de inmunidad. Los EPIs llegó con cuentagotas al hospital. Ha habido celadores transportando muestras con mascarillas como las que llevan las personas por la calle, así como buena parte de personal sanitario también. Digamos, se ha notado tanto la falta de dinero, por otra parte, como el esfuerzo titánico que han llevado a cabo esa mayor parte de los profesionales de la salud en este país durante estos meses tan difíciles, la verdad. Yo solamente trabajé hasta durante los primeros días de la epidemia y bueno, pues sí que pude ver cómo se desarrollaba, vamos, aunque no tuve un gran papel al respecto. De hecho, me encargué de hacer las pruebas de la gripe mientras dejaba que mi adjunto, de hecho, se encargara del COVID, sin más. Tú estuviste cuando pasó lo del ébola en el hospital. Uh-huh. Si nos puedes aportar algún dato. Sí, sí que estaba. Me encontraba trabajando de cara al público, de hecho, tanto en servicio de urgencias como en medicina interna, en el año 2014, durante la propia crisis del ébola. En ese momento, pues bueno, ante no había absolutamente ninguna medida de protección a nivel hospitalario para posibles casos que se dieran. Es decir, en el caso de que en mi hospital, que ahora mismo no voy a mencionar, se hubiera dado un positivo a ébola, y estamos hablando de una ciudad muy internacional en la cual había un tráfico de aéreo impresionante, se hubiera tratado, pues supongo que al igual que la enfermera de Madrid, Teresa Romero, ¿no?, que dio positivo ese el mes de octubre de 2014 y cuya protección biológica se llevó a cabo con unas sábanas y un biombo. No había ninguna forma de EPIs, como digo, las sospechas eran no constantes, pero bueno, a diario teníamos, la verdad, y bueno, pues ante todo yo lo que me dediqué es a localizar el origen geográfico de las personas, pues dado que el ébola estaba situado exclusivamente en una pequeña porción de África, en concreto en el área de Nigeria, Liberia y Sierra Leona, fue donde se dio dicha epidemia. Las personas provenientes de otras partes de África subsahariana, si no habían pasado por allí, no estaban en peligro. También, como comentario, intenté realizar un voluntariado en esa zona de África a lo largo de esos meses, para lo cual me puse en contacto con los hermanos de San Juan de Dios, que era la misma asociación que había enviado a los dos sacerdotes españoles que fallecieron por el ébola en África Occidental en el propio año 2014, pero por un motivo u otro no se me llamó para que me desplazara hacia allí, la verdad. Es un tema en el que en la propia carrera había mostrado cierto interés y la había podido estudiar, y bueno, pues aporté mi granito de arena con respecto a no tener aisladas a 20 personas, siendo que no venían de los países correspondientes y más. Pero bueno, afortunadamente no vivimos una situación muy de espanto aquí en España. También te quiero preguntar acerca del voluntario que realizaste en Grecia con Remar en su momento. Si quieres aportar algo de tu experiencia, quiero decir, no hablar de Remar en sí. Bueno, sí, que también podríamos... No. Vale. La experiencia solidaria con respecto al voluntario que hiciste en Grecia, estaría bonito hablar de ello. Vale, bueno, pues estuve un mes en el año 2016, entre septiembre y octubre, en Grecia, ayudando a los refugiados, principalmente pues de una manera manual, aunque bueno, pues también resolví un par de asuntillos médicos por ahí, pero no fui en calidad de mi profesión. En un primer momento lo que fui al campo de Atenas, en Grecia, como recordaréis, hasta los acuerdos que se llevaron a cabo con el gobierno turco, no recuerdo exactamente en qué año, pero con posterioridad a mi visita, tenía la inmensa mayor parte de refugiados, tanto de las guerras que habían surgido por la primavera árabe en la zona de Siria y en general Oriente Medio, como muchas otras personas que venían tanto por motivos a veces políticos como por motivos sociales provenientes de Afganistán o Pakistán. En un primer momento, en Atenas, el campo de refugiados de Malacasa, en concreto tenía personas ante todo provenientes de Afganistán, sin una relación directa con la guerra que acaba de suceder. Y bueno, pues que directamente eran personas que directamente se habían atravesado todo Oriente Medio a pie, para poder tener una nueva oportunidad en Europa debido a situaciones, en el caso de los afganos, pues de una guerra barra guerrilla civil que lleva 20 años sucediendo, en el caso de otros por economía pura y dura. Y uno de los casos pues más descorazonadores que me encontré, de un muchacho con una encefalopatía anóxica, vamos, un problema cerebral que lo había dejado en silla de ruedas y sin poder moverse correctamente, porque se había hecho el camino junto con su padre. O sea, el chaval lo habían montado en su silla de ruedas y lo habían llevado desde Afganistán hasta Atenas. Y bueno, pues ahí estaba la criatura. En Malacasa estuve durante la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo me fui a Lesbos. En Malacasa las condiciones eran un poquito mejores. En la isla de Lesbos, la isla entera era utilizada como un centro de internamiento, como un lugar para mantener a los refugiados. Los centros de internamiento parecían, con perdón, campos de concentración, directamente. Con sus alambradas, su seguridad interna, muchísimas personas provenientes de todos los países que había allí. Había múltiples, además, centros en la propia ciudad, algunos más chiquiticos que otros. Y, bastantes problemas para poder alimentar a todas esas personas. Como curiosidad, me llegué a encontrar, o sea, con personas refugiadas allí, a chicas que habían sido trabajadoras sexuales de la República Dominicana. Y bueno, pues por algún motivo de la vida habían terminado ahí en el campo de Lesbos. Había personas provenientes de todo el mundo, o sea, muchas personas de África también, muchas personas del este de Europa, pues que realmente habían aprovechado la oleada migratoria que había surgido desde Siria, bueno, Siria, como sabemos, sí que había una guerra activa, para intentar entrar en Europa. Desde un primer momento no se ha llevado con humanidad, creo yo, el tema desde por parte de la Unión Europea, como demuestran, por ejemplo, los barcos que estuvieron dando vueltas en el mar Mediterráneo durante meses, como demuestran los acuerdos llegados a cabo con Turquía, pues la cual, según los cuales la Unión Europea no le pregunta sobre los derechos humanos de los migrantes a Turquía a cambio de que ese país se encargue del problema, como se puede ver con una periodista en Hungría que trataba a patadas directamente a migrantes que intentaban buscar una vida mejor a través de ese país. Y bueno, pues la experiencia, sin, como me ha pedido la compañera, entrar a debate al respecto de la organización con la que pude ir para allá, sí me sirvió pues para ver la necesidad humana, ¿no? Y como pues muchas personas dejan todo atrás simplemente con una pequeña esperanza, o sea, con algo que nosotros tenemos a diario, ¿no? Que es vivir en un país que no está en guerra o en un país que hay, pues bueno, ciertas oportunidades económicas, por más que sea un país capitalista y con muchísimos temas a criticar, pero para otras personas, o sea, es todo lo que pueden tener en su vida. Julián quiere intervenir. Sí, me trasladan una pregunta, aprovechando que tenemos aquí un sanitario. Sí. Que te le digo literalmente. ¿Son definitorias las pruebas de PCR? O mejor dicho, la OMS define los test de PCR como no específicos para la COVID-19. ¿Este hecho es conocido en el entorno hospitalario? Yo me invito a transcribir. Como he comentado, sí que he visto realizar pruebas de COVID, aunque tan apenas durante la semana que estuve trabajando durante la epidemia. Las pruebas de PCR tal y como se llevan a cabo aquí a nivel hospitalario en Zaragoza sí que deberían ser, sí que son específicas, o por lo menos sí que el entendimiento de los profesionales sanitarios es que sí que son específicas del COVID. Utiliza dos marcadores, bueno, realmente dos marcadores positivos y un marcador negativo, junto con cada uno con su respectivo control. O sea, son seis pruebas de PCR, bueno, tres pruebas de PCR y tres controles en lo que se lleva a cabo. O sea que, en teoría, sí debería ser específico. También, por supuesto, hay que saber interpretar la prueba, pero bueno, las personas que la llevan sí que tienen la experiencia suficiente como para llevarla a cabo. Eso, las PCRs a nivel hospitalario, con máquina. No sé exactamente cómo funcionan las famosas PCR chinas que tenían tan poquísima especificidad y sensibilidad, pero creo, bueno, que carecían de las dos cosas, pero esas no la en esas semanas de lo que estuve trabajando yo no las utilizamos, y que sepan, no han sido la base, vamos, en las que se ha basado el diagnóstico aquí en Zaragoza, por lo menos. Perdón, ¿eran PCRs o test de anticuerpos a los que tuvieron aquella polémica? Que tampoco estoy muy seguro. Ahora me haces dudar, la verdad. Bueno, puede que fuera test de anticuerpos. Puede que fuera test de anticuerpos, pero no. El micro, por favor. Con lo que yo he trabajado es con PCR, eso desde luego. Pero actualmente están las dos cosas. O sea, hay una máquina de anticuerpo bastante sensible y específica, y también tenemos las PCRs. Pero... Vale, pues muchas gracias, en nombre del oyente y de todas. Sí, te agradecemos tanto tu experiencia de voluntario en Grecia, que la verdad que invita a la reflexión también. Consideré que era un tema también muy interesante a aportar debido a la crisis migratoria, a las personas que vienen huyendo de una guerra con la esperanza de tener una vida mejor aquí en Europa o en otros continentes. Y es muy triste que no se pueda hacer más por ellas, porque la verdad es que se merece que entre todas nos mimemos. De hecho, desde Luis Buñuel hay colectivos y asociaciones con respecto a personas migrantes para insertarlas en la sociedad, ¿no? Tengo entendido. Bueno, hay un grupo de solidaridad con inmigrantes, lo que pasa que ahora no está funcionando, evidentemente, dadas las circunstancias. Y bueno, ¿qué suelen trabajar allí al respecto con las personas migrantes? Si tienes algo... Bueno, si conoces algún dato, Julián. No, básicamente ahí se reúnen para coordinar. Ah, vale. Más que otra cosa. Y desde Luis Buñuel, ¿cómo podemos ayudar a las personas que quieren reinsertarse en la sociedad? Ya sea actividades, ya sea concienciación, ya sea... una oportunidad para poder aportar algo, aparte de la olla solidaria, que también quieras que no les ayudamos con la comida, pero de cara a lo que ha hecho el antes del COVID, bueno, ¿cómo se la podía ayudar en ese aspecto? Pues dentro de nuestras posibilidades, que no son las de otros sitios, pues básicamente conferencias de información, nuestro servicio de asesoría jurídica, sobre todo, y claro, así realmente no tenemos la potencia para organizar cursos de inserción, suponiendo que funcionasen, además, que es otro tema al que podríamos dedicar muchos programas. También podríamos invitar a personas que lleven las redes de solidaridad aquí en Zaragoza y que lleven el tema migratorio a participar en el Buñuel a partir de septiembre. Porque, mira, de esta forma, aparte de tejer redes, pues podemos ayudar a las personas migrantes a que tengan una pequeña oportunidad aquí, fuera de las instituciones y fuera de la gente que se quiera hacer con ellos un negocio de la pobreza, como es el caso de Remar, o otras instituciones. Bueno, vamos a, después de la música de introducción, vamos a hablar también un poco de la olla solidaria, un poquito, y el debate de monarquía o república. Juanca se ha dado la fuga. Entra música. A Modena, liberata dai suoi partigiani domenica 22 aprile 1945, la sera del 23 aprile fu data notizia che era stato trovato un partigiano ucciso, sconosciuto a tutti, il quale aveva in tasca soltanto un pezzo di pane. La sua fotografia fu esposta per alcuni giorni sotto il portico del collegio, nella località più centrale e più frequentata della città. Poi non se ne seppe più nulla. Questa poesia di un anonimo, appunto ispirata a questo episodio, comparve in quei giorni accanto alla fotografia dello sconosciuto. Dalle contese montagne, dalla ribelle pianura, con in tasca un pezzo di pane, a tracolla il vecchio moschetto a liberarci. Tu sei venuto, partigiano sconosciuto. Quanto ignoto protettore, non t'avevamo invocato, e nei giorni del terrore, sotto il giogo maledetto, solo appoggio era il tuo aiuto, partigiano sconosciuto. Ma l'odio incontro ti mosse il dì della lotta aperta, e camicia e bandiera rosse ti diventarono sul petto, il tuo cuore si fermò muto, partigiano sconosciuto. E in quel terribile schianto che barcollavi e morivi, o nostro fratello santo, santo, figlio nostro benedetto, il tuo volto l'abbiam saputo, partigiano sconosciuto. Bueno, y yo creo que casi para terminar, si nos da tiempo, eso sí, esto va a ser breve, va a ser un debate de monarquía o república. Juan Carlos I se ha dado la fuga. El rey emérito ha huido a otro país debido a los escándalos interpuestos y huyendo un poco de la justicia. Si alguien quiere hablar al respecto, aportar algo. Vale, lo que se sabe del rey emérito, que bueno, debido a que en la transición en su momento, por parte de algunos grupos políticos, se pidió un referéndum, y este referéndum no se hizo, sino que por parte de algunas personas vinculadas al franquismo se nos impuso un rey. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que se cree que hubo un referéndum. Por parte de la población, nadie decidió que Juan Carlos I fuera rey, salvo, o sea, gente de la cúpula franquista, la mayoría, decidió que estuviera el rey ahí. Entonces, claro, debido a esta polémica se ha dicho mucho de monarquía o república. Desde la, bueno, desde la izquierda siempre se ha pedido dos cosas: o que se haga un referéndum o que haya una tercera república. ¿Qué opinas de esto, Javi? Bueno, personalmente soy republicano, desde mi punto, desde mi punto de vista, por supuesto estaría de acuerdo con realizar un referéndum, pero yo creo, y más en la situación en la que estamos a día de hoy, que ganaría la República, pues opino que realmente pues el actual gobierno es el heredero legal del franquismo, ante todo la institución de la monarquía. Estamos hablando de que con la, desde en el año 1969 Franco designa a Juan Carlos su legítimo heredero. Juan Carlos ni siquiera era el rey al cual le hubiera tocado reinar en España en el caso de haber permanecido la monarquía en el país. En un primer momento, porque su padre, el conde Juan, no era el hijo primogénito de Alfonso XIII. De hecho, tenía un hermano mayor con problema de sordomudez que hubiera sido el legítimo heredero. Bueno, pero y aún así, pero es que ni siquiera si se considera hubiera considerado dicho problema como un impedimento para reinar, que no debería, era de hecho su padre al que le hubiera correspondido reinar, el conde Juan, y sin embargo, Franco le pasa el gobierno a Juan Carlos, que considera la persona en la que puede confiar más correctamente para llevar a, para continuar con su legado, ¿no? El llamado atado y bien atado, como se dice. Y bueno, pues se intenta justificar la Constitución Española de 1978 como un referéndum en torno a la monarquía, siendo que no lo es. Al pueblo español no se le preguntó si quería monarquía o no quería monarquía. Se le preguntó si quería constitución o no quería constitución. Y aunque en el caso de rechazarse tampoco creo que hubiera supuesto una vuelta directa al franquismo, estoy seguro que muchas de las personas que la votaron sí es por eso, porque creían que la alternativa iba a seguir siendo un gobierno de militares, como había sucedido durante muchísimos años en este país, de tal forma que es que no ha habido, el pueblo no tenía ni voz ni voto en la, ni en república ni en monarquía a lo largo de toda la democracia. Y bueno, pues por otra parte, el hecho de que además de este detalle se haya dedicado a aceptar sobornos para con respecto al AVE, Meca Medina, que es por lo cual principalmente está siendo investigado, y en general a llevar a cabo actividades delictivas de tipo económico, siendo el propio jefe de Estado, pues simple y llanamente me parece tanto, tan vergonzoso como increíble, la verdad. O sea, la persona que menos necesidad ha tenido de llevar a cabo dichos actos, desde luego. Porque cuando murió Franco, pasamos de la dictadura a la transición, y debido a esa transición pues se pudo votar por una democracia, votar a un presidente del gobierno, que era Adolfo Suárez, que hasta ahí bien, y aparte de eso se redactó una constitución que, bueno, aunque se lo estén pasando un poco por las narices la constitución, pero bueno, se redactó en torno al bien común de los ciudadanos. Dicho esto, también se nos presentó al rey emérito Juan Carlos I, que la verdad la gente, o sea, sabía que era un que era familia de Alfonso XIII, pero tampoco era un heredero directo, sino que era un familiar. ¿Cómo? Era Juan Carlos I con respecto a Alfonso XIII, era nieto. Lo que pasa que no era el nieto del primer hijo, es decir, no le hubiera tocado reinar en absoluto según las leyes dinásticas. Vale, pues corrijo que era el nieto. De todas maneras, como no le pertenecía a heredar, digamos que a través de eso, pues se nos impuso un rey. No hablaron con el pueblo y les preguntaron, oye, os proponemos que se vote en referéndum que haya una monarquía. No se planteó esa cuestión de Estado. Lo que se planteó es, mira, esta persona es nieto de X persona y por tanto tiene que gobernar en este país. Porque mira, se podría haber planteado dos fuentes. Un presidente de la República, si se hubiera elegido una república, por supuesto, o un jefe de Estado. Y en vez de eso nos impusieron una persona que, bueno, que debido a su historial familiar tuvo que exiliarse a Alfonso XIII por las problemáticas que hubo con respecto a cómo estaba dirigiendo el país en principios de los años 30. Dicho esto, luego lo que vino después, aparte de los propios escándalos que se le atribuye, fue un tema de cloacas, un tema de corrupción, unas deudas que no solo ha dejado al Banco de España, sino también ha apurado al país y nos ha dejado a todos en pañales. Dicho esto, también me considero republicana, pero también como española y persona del mundo, yo creo que las cosas hay que hablarlas con la población y los ciudadanos de si queremos esto o queremos otras cosas. Porque creo que tenemos derecho a tanto el derecho como a votar, que se decidió en la transición, como el derecho a votar si queremos o no una monarquía. Yo no quiero decir con esto que pese a nuestras opiniones personales, por otra parte, hay una parte de la población que, bueno, no está descontenta con la monarquía, pero sí con lo que ha sucedido detrás, que ha habido muchas extorsiones. Pero vamos, tanto con la monarquía como con el propio gobierno y con la propia oligarquía y el hegemonismo. Bueno, que sobre todo esto está dirigido por el hegemonismo que quiere dividir al país, dicho así, porque tiene unos intereses oportunistas. Quieren dividir a un país que, bueno, no solo ha atravesado unos momentos muy difíciles como ha sido la dictadura, sino que además de eso tiene intereses socioeconómicos y, bueno, quiere también coger un país para convertirlo en un estado, ¿cómo explicarlo? En un estado donde se pueda blanquear dinero, y no es así. No dejamos de ser una nación, no dejamos de ser personas y no somos el juguete de ninguna institución ni de ninguna élite. Creo que, aparte de lo que ha sucedido, tenemos mucho recorrido histórico para no solo tener conciencia de la causa, sino que también es un tema muy complejo, pero supongo que entre todas y todes nos podemos entender con respecto de que se nos tiene que preguntar lo que queremos dentro de las posibilidades. ¿Quieres aportar algún dato más, Javi? Bueno, simple y llanamente comentar que Alfonso XIII, el que he mencionado antes, apoyó activamente el golpe de Estado de 1936 en España y, bueno, pues que en todo momento, cuando se planteó la posible sucesión de dinástica de Franco, que en un primer momento se dirigió la mirada tal vez hacia el otro, al hijo con problema de sordomudez de Alfonso XIII y al propio hijo de este, Alfonso, pues finalmente se eligió Juan Carlos porque se vio que probablemente era más amigo del régimen que los descendientes de esa parte de los Borbones. Y por otra parte, que el propio Alfonso XIII intentó, cuando una vez que Alfonso XIII murió en 1941, entre el 39 y el 41, cuando ya había ganado Franco aquí la guerra, intentó volver al gobierno y Franco se lo negó activamente. Es decir, Franco no era un monárquico que quería la vuelta de la monarquía y pues, no se fiaba de que fuera a mantener mientras estaba él ahí, como algunas personas lo han querido pintar. Era pues directamente un dictador que quería favorecer a una élite determinada, que en un primer momento eso es la Falange y los carlistas, y luego el Opus, como dice la compañera, vale, frente al resto de las personas. Lo que queremos decir con esto, que desde ahí arriba, desde la oligarquía y desde el hegemonismo, se quiere dirigir al pueblo con falsas banderas de derecha o de izquierda para dividir a la población. Y la verdad es que ya estamos un poco hartos de esta cortina de humo que nos han vendido durante estos años, ya sea en la dictadura de Franco, perdón, la dictadura franquista, o ya sea la transición, sino que ya de una puñetera vez haya una democracia. Y terminando ya con este debate, pues vamos a hablar un poco de la olla solidaria, alguna pequeña novedad o la comida que se va a hacer este sábado. Si nos quieres aportar algo, Julián. Pues todavía estoy en duda porque ahora tenemos unas donaciones de última hora los viernes. Entonces, según la verdura que recibamos, pues será una cosa u otra. El otro día al final hicisteis pisto. ¿Qué sí. tal salió? Pues bastante bueno, según me han dicho. Uh-huh. Bueno, lo que he probado yo también. Claro, por eso. Lo bonito de la olla solidaria es el compromiso tanto de las personas voluntarias, el esfuerzo que hacen abiertamente y que cada día seáis más personas involucradas, y también las personas que os proveen los alimentos, que hay que agradecerlo desde lo más profundo, pese a la circunstancia y pese a la crisis pandémica. La solidaridad está ante todo en manos de gente como vosotras y vosotres. Es maravilloso. No, es así, no es por llevarse mérito, sino simplemente si hay que hacer algo se hace desde el corazón, nace desde dentro, no por circunstancias. Lo primero, quiero agradecer tanto a Luis Buñuel, que a veces se me olvida, pero gracias a Luis Buñuel tenemos este espacio que es el Buñuel en la Onda, que aparte de poder comentar cierto derivados tipo de temas, es también importante hablar de Luis Buñuel, en qué se enfoca, qué se quiere construir desde las redes solidarias, desde los propios vecinos del gancho, desde las personas que participan en el Luis Buñuel. Agradecerles que hayan dado el paso definitivo de tener un programa de radio como es el Buñuel en la Onda. Agradecer también a Radio Topo que nos deje el espacio, que nos apadrine, que nos mimen, que nos cuiden. Que también ellos son radio libre y son una radio que la verdad que informan de la realidad que hay fuera, porque como hay medios de comunicación que son muy manipulables y están vendidos, por lo menos las radios libres te invitan no solo a la reflexión, sino a tener un contexto de información que es aportable. También agradecer a las personas que nos oyen desde su casa, ya sea en directo o ya sea incluso en MP3 cuando pueden en su casa, por redes y en podcast, porque sé que cuando podéis os dedicáis un minuto de vuestro tiempo a escucharnos. Agradecer a Julián cada jueves por venir aquí y también a trabajar en este programa, a Pepe de la Casa en la Mochila por haber participado de vez en cuando, a Javi, Doc, por aportarnos estos datos, por participar en los debates y por concienciarnos muchísimo. A Antonio también, Antonio Abad, nuestro colaborador, que bueno, está pasando un momento de delicadeza con un familiar. Todo lo mejor, toda la fuerza y el ánimo que se pueda brindar. A Nacho Willes también nos hubiera encantado tenerlo aquí, pero tenían otro compromiso. Agradecerle también a Nacho algunos datos a aportar con respecto al Buñuel o por fin Zaragoza. A Azucena, que también no ha podido estar con nosotras, pero nos brinda toda la solidaridad y la luz. Namaste, compañera, te tenemos muy en cuenta. Y dicho esto, gracias en general a todo el mundo, a todas las personas que ahora mismo estéis en casa. También nos escuchéis con respecto a temas de conciencia, porque creo que un mundo mejor es posible y que nuestro nivel de conciencia tiene que ser más grande, y con eso comprometerse con causas nobles como es los movimientos sociales y la lucha de esos movimientos, que tanto ninguna institución como cualquier partido o cualquier élite podrá derrotar nunca. Y ya nos despedimos. Si alguien quiere decir algo para despedirse. Bueno, que ha sido un placer estar aquí. Sí, gracias Javi, gracias Julián y hasta el próximo jueves. Vale, hasta el próximo jueves.